Para los que les gustan las estadísticas, la posibilidad que ofrecen ciertos servicios en internet son verdaderamente extraordinarios, porque como leíamos en el posteo que publicábamos ayer en el periódico virtual de Red Radar, es necesario tener un diario casi conocimiento de cómo las tendencias van cambiando permanentemente, porque así es también la fluctuación de las necesidades de los mercados, y de esa manera hoy tenemos que entender de que nuestro negocio tiene que estar permanentemente atento a los comportamientos que suceden fuera del negocio. Y con respecto a la Red Radar, desde que hicimos la inserción en las redes sociales 2.0, el cambio ha sido tremendamente significativo, y si bien desde un comienzo nosotros dijimos que tanto la consultora Calafate como la red de innovación que es Radar, teníamos una visión global y que estábamos dispuestos a embarcarnos en ese océano virtual de los países de habla hispana, nunca esperamos que el comportamiento en la red iba a ser de la manera que se desarrolló. Arrancamos con un 82% de participación de miembros de Argentina, y ahora estoy frente a la página, frente a la webstat de Motigo, que nos da un prolijo detalle de toda la actividad web en relación a la coordinación general, y vemos que el ranking está compuesto, de la membresía está compuesto por un 53,2% de Argentina, y en segundo término Colombia con un 14%, México con un 11,7%, Perú con un 5,3%, España con un 4%, y después ya lo siguen Venezuela, Chile, Estados Unidos, Ecuador y Panamá con un 2,7, un 1,8, y el resto, que está repartido entre varios países, porque les recuerdo que también tenemos de Australia, Austria, Alemania, Suiza, algunos miembros, un 4,7% redondean entre todos. Pero es interesantísimo el crecimiento que tiene Radar en Colombia y en México, y Perú está activándose también de una forma considerable, y esto tiene que ver con el flujo de comunicaciones que estamos teniendo en la web y la influencia que han tenido los últimos videos y los podcasts. Indudablemente que cuando nosotros tuvimos la experiencia de exponer la microproducción en un banco de productos hace 2 o 3 años en Italia, en Parma, en Bolonia y en otras 4 ciudades más del norte de Italia, nos encontramos con productos colombianos de excelente factura, de excelente presentación y confección, muy buena calidad. Comenzamos a indagar sobre el mercado de los textiles en Colombia. En ese rubro era precisamente donde veíamos que había un nivel muy bueno de trabajos presentados, y le seguía México y Perú. Y así está puesto el escalafón en estos momentos en el ranking. Cuando empezamos a entrarnos en los rubros, y en este caso en el textil artesanal, se colocaron en el ranking rápidamente Argentina, Colombia, México y Perú, en ese orden, y España, que es un interlocutor que aporta sobre todo capacitaciones y aporta contenidos a la red para esos sectores. No es tanto el intercambio entre emprendimientos, pero sí el de capacitadores, universidades, se han puesto, ustedes han visto en las publicaciones, en la socialización de los mensajes, que hay grandes intereses de varias comunidades autónomas españolas por realizar contratos, intercambios con Red Radar, en principio porque estamos llevando adelante estos emprendimientos asociativos dentro del marco de la economía social solidaria, del comercio y trato justo y del desarrollo local sustentable. Y esto es importante porque estos 3 ejes están fuertemente impregnados en Colombia, México y Perú y España. También Venezuela, con un 2,7% de interacción, está sumándose rápidamente a este camino que emprendió la red Radar, a este camino virtual e internacional. Y lo que hemos podido apreciar en los últimos meses es que Capital Federal, eminentemente territorialmente urbana, una tribu urbana de membresías, comienza también a tener preponderancia en tanto y en cuanto la gente está desarrollando un montón de talleres de aprendizaje en lo que es telar vertical, en lo que es telar horizontal, tejidos a dos puntos, y obviamente que la Patagonia se presenta como un excelente proveedor de lana fina en el rubro artesanal o en el segmento artesanal. La lana merino con cruza de corral de Patagonia supera ampliamente a algunas regiones del norte que tienen otros tipos de lana. El precio es un poco más alto, pero se compensa para determinados productos que exigen una calidad superior de la lana, y nos estamos rápidamente convirtiendo en un foco de atención para el mercado de los capacitadores de tejido, tanto en aguja como en telares. Y esto era bueno recalcarlo en este banco de ideas, porque vez pasada compradores de lana, grandes compradores de lana de Santa Cruz, se comunicaron con la coordinación general para poder ir ideando un sistema de compras de una cantidad de lana fina muy importante que podría constituir un banco de lana para ser procesado después en las ruecas y alguna mínima parte en los usos en forma muy, muy rudimentaria, para esos tops de lana ya lavada, peinada e hilada, pudiera ser redistribuido en Capital Federal. Y obviamente no dejamos de lado que, aunque incipiente todavía, la producción de lana de guanaco está teniendo un importante crecimiento en nuestra comarca y en nuestra región, aunque es una lana considerada preciosa, o sea, de alto precio, y en la cual todavía no hay volúmenes importantes, pero que a poco de ir sumándose nuevos productores, nuevos microemprendimientos en la cadena productiva de valor, podemos llegar a conseguir establecer una alianza entre partes donde la distribución comercial se pueda llevar a estos grandes centros de capacitación que están en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y recrear de esta manera también una buena salida comercial para nuestros pequeños productores de Río Negro, Chubut y fundamentalmente Santa Cruz.